la tumba don fulano, tanto cuyo que mandaba y te lo dije. Pues ya se encuentra en la tumba don fulano, tanto cuyo que mandaba y se lo dije. Y que a todos siempre no comía gusano, y como plata tenía lo allí imposible. Y que a todos siempre no comía gusano, y como plata tenía lo allí imposible. Y varios ricos se creen porque tienen 100 vacas, una cuenta corriente, no van a morir. Si la muerte cuando viene, no pregunta por plata, solicita ese paciente. Y si usted plata le ofrece, siempre se lo lleva, le pida su porvenir. Que sigo muy go diciendo la muerte. Que si un oigo diciendo la muerte y no fue por ti. Bastaba día y plata para el médico tenía de más, y yo como pobre quizá moriría que va. Y varios ricos se creen porque tienen 100 vacas, una cuenta corriente, no van a morir. Si la muerte cuando viene, no pregunta por plata, solicite ese paciente. Y si usted plata le ofrece, siempre se lo lleva, le pida su porvenir. Que sigo un oigo diciendo la muerte, y no fue por ti. Que sigo un oigo diciendo la muerte, y no fue por ti.